FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, con la constitución de eso lleva al saqueo. Dos son mi nieto y uno dijo la vecina. La policía de acá dentro decía, con la linterna acá no hay nadie, se escuchaba los gritos de los chicos. Y se comenta que hay un auto gris que anda dando vueltas, un auto blanco que no tiene patente, anda rondando por acá por el lugar. ¿Quién es el monstruo que puede hacer una cosa así? ¿Cómo hay personas tan malas, tan corazón de mierda, que no tienen corazón también? La pericia, el examen de autopsia dio que los tres chicos se ahogaron, que no hay otras lesiones. Es difícil para mí como comunicadora, como integrante de esta radio comunitaria, transmitirle a ustedes lo que vivimos el día viernes. Es difícil porque genera tristeza, genera rabia, bronca, indignación. El día que Moreno fue noticia nuevamente en los medios y finalizando el programa del viernes, junto con Rubén Bustamante, te contábamos de que se habían encontrado tres cuerpos de niños en una pileta cerca del barrio Cuatro Viento, al fondo, límite con el barrio Malabén. Nos impactaba la noticia y enseguida nomás recibíamos la información de que había aparecido un cuerpo en zona sur, en Moreno Sur, cerca del frigorífico Minguillón. Te digo que da bronca porque aparecen los profesionales, entre comillas, de los medios de comunicación, rápidamente, audaces, buscando la primicia. No les importa absolutamente nada. Y cuando digo esto es porque llegan con la intención de tener ese dato que para nosotros es doloroso. Periodistas de medios como Canal 12, 5N, que por ejemplo en Moreno Sur, agarraban a los chicos, los ponían adelante de la cámara y le decían, bueno, ahora habla, contame qué viste. Y lo que viste, créame que no era para estar repitiéndolo una y mil veces. Porque la forma en la que aparece ese cuerpito, que tenemos algunas notas para compartir, fue vista por chicos que estaban jugando en un campo. Chicos que estaban jugando con su inocencia, donde habitualmente pueden jugar a la pelota, montar algún barrilete, jugar con el perro. En el marco de esa inocencia aparece este cuerpo como mensaje mafioso, que nos marca también el lugar en el cual vivimos. A partir de lo que vimos en Moreno Sur y cuando los profesionales de la noticia se trasladan rápidamente a lo que hoy lo consideran a Moreno como una zona, una de las zonas más inseguras, nos vamos desde Moreno Sur a Trujuy, al barrio Cuatro Vientos. Ahí el panorama era otro, aunque las condiciones de pobreza no varían demasiado. Son las que conocemos en nuestro distrito. Ahí los pibes de 13, 14, 15 años enfrentaban a la policía, organizados. Y la policía meta bala junto con los medios que asustados corrían atrás de los efectivos de infantería para ser protegidos. Y los medios mentían. y hablaban y daban datos poco certeros. Se llenó de periodistas, que se quedan unas horas nomás porque la primicia dura poco, y luego se retiran y siguen los informes hablando de el alerta, de la inseguridad, de la pobreza. Nosotros como radio comunitaria, pero como militantes, nos quedamos acá. Y cuando le digo que indigna y da bronca, es que con todo este discurso se está legitimando a una policía que es asesina, que maneja los negocios. A una policía que en los barrios la conocen bien. A una policía que tortura. A una policía que poco tiene de prevención del delito, que sin embargo sí usa como mano de obra a los pibes pobres de los barrios. Villanueva 1, y fíjese usted, Villanueva, el lugar que tantas veces denunciamos en estos micrófonos como parte de un negociado. La venta de tierras sin ningún tipo de papel. ¿Me va a decir usted que la municipalidad no sabía cuáles eran los negocios que se hacían ahí? Hoy se reprime. Hoy de estos temas no se habla. Hoy Daniel Grasa, el que mató un pibe en el barrio, tampoco es mencionado de forma frecuente. Hoy los peligrosos son los pibes del barrio, los que con bronca, pero con una violencia acumulada también, de tantos años de inseguridad, pero no le hablo de la seguridad, o le tengo que sumar a esa inseguridad del barrio, de la propiedad privada, la inseguridad de esos derechos que no existen, como la salud, la educación, la vivienda. Esos pibes hoy son los responsables, según algunos discursos que podemos escuchar. Y la policía tiene que tener presencia en los barrios. Mire usted que ya se firmó, ya está casi listo. Que lleguen 200 policías por año a nuestro distrito de la sede de la Bucetich. A mí no me alegra eso. Con todo este discurso de la inseguridad van a llegar más policías. Lo hablamos muchas veces con Casolati. Lo hablamos con frecuencia también con María del Carmen Verdú, cuando hablamos de los casos de gatillo fácil y cómo incrementaron en este último gobierno. Pero más que hablar con profesionales, lo vimos muchas veces en los barrios. En los barrios más pobres. Porque por supuesto que la violencia nos preocupa, y que la muerte también. Y la semana pasada te contábamos el dolor de un papá que nos dice que va a seguir luchando pidiendo justicia. Lo que pasa es que queda lejos, no se mira, que el delito es una de las ramas que tiene la policía para mantenerse. Y que aquellas formas de tortura y de criminalización de la pobreza siguen vigentes. Porque con todo esto, nadie habla de cómo van a seguir viviendo las personas que están ahí, en ese asentamiento, que están hacinados, que viven en condiciones indignas, que son los excluidos, los expulsados, los que no importan porque no consumen. Y como no consumen, están de más. Y tampoco son ciudadanos. El valor de ciudadano lo tiene el que consume, aparentemente en este lugar en el que vivimos. Estamos empezando Recorte Informativo y porque creemos que es necesario mirar un poco más. Es que una compañera se está trasladando al barrio para contarles los testimonios de aquellos que viven ahí. Que ya no están en las cámaras, ¿eh? Que ya no aparecen o aparecen en raros informes, como ayer con Majul. Bueno, a nosotros sí nos interesa saber qué pasa en Villanueva, cómo está la gente en el lugar, qué pasa con los familiares, y también qué sintieron, qué pensaron, qué les pasó. Aquellos que vivieron un panorama violento el día viernes,

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ya está en línea Claudio, que es integrante de la comunidad de Colalao. Estamos hablando de esta comunidad originaria en Tucumán. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda desde la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día, Cintia. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias por atendernos. Ubiquémonos, por favor, dónde está Colalao y qué pasó el día viernes. Bueno, Colalao es para el norte de Tranca, departamento de Tucumán, límite con Salta, nos divide un río llamado Anta, que es digamos, el límite de Tucumán-Salta. ¿Qué pasó bueno, el viernes? El viernes 27, la comunidad sufrió desalojo con pedido de captura para la cacique María Lila Delgado y 25 integrantes de la comunidad, que en la cual bueno fue detenido un integrante de nombre Alberto Mercado y otro Manuel Pastrana, bueno, uno ahí en la comunidad y Manuel Pastrana fue detenido en la ciudad de Tucumán. ¿Siguen detenidos? Sí, hasta ayer se han detenido, hoy ya intermediaron los abogados, hoy tienen que pagar una fianza y presentarse con un garante y le iban a dar la libertad. Esperábamos eso. ¿Por qué? Nosotros estamos un poco aislados por el hecho de que, como tenemos pedido de captura, no estamos en la provincia de Tucumán, pero estamos en constante contacto con nuestra gente, nuestro abogado, para ver cómo se lleva, digamos, se maneja el problema, ¿no? ¿Es cierto que se detuvieron a 25 personas? No, teníamos el pedido de captura de 25 personas, bien, pero detuvieron a dos solamente. Detuvieron a dos solamente. Es importante aclarar esto porque en los comunicados que nos llegaban aquí se hablaba de que apresaron a 25 personas. Entonces estamos confirmando que solamente a dos, pero hay pedido de captura. ¿Cómo fue el operativo que se desarrolló ahí? ¿Fue violento? ¿Rompieron viviendas? Sí, el operativo fue manado por el fiscal Guillermo Herrera junto a su ayudante, una doctora Joan Zibur. Carugati, entraron a los domicilios, violentaron las puertas y a lo que encontraron detenían, pero solamente lo llevaron a lo que tenía pedido de captura. Ahí en nuestra comunidad aproximadamente viven 17 familias, en la cual otras 30, 40 familias están desarraigadas ahí por este terrateniente de origen boliviano, Freddy Moreno Núñez Vela, en la cual actúa en complicidad este testaferro del señor Pose y Sisto Terán, este político. Por esa razón es que actúan en base a la parte económica en la siembra de soja en nuestra comunidad, ¿no? ¿Está vinculado con qué político y de qué fuerza es? Este político Sisto Terán, legislador. ¿Legislador? ¿De él? ¿De qué fuerza? ¿De qué fuerza política? No te sabría decir exactamente, ¿no? Pero es legislador, señores. ¿Hace cuánto que ustedes están resistiendo en este lugar? Y hace 500 años. Es decir, la lucha ya viene de nuestro ancestro, en la cual, después nuestros abuelos, nuestros padres fueron sometidos a esta maltrato, desarraigo, desalojo, pero ni desalojo, porque esta gente actúa con sicario, con policía y desarraigan a nuestra familia, ¿no? Vos me decías ahí que la intención de sacar a estas familias del lugar es para que se desarrolle el negocio de el agronegocio, la soja. Claro, ellos actúan de esa forma. Nos hicieron cerrar la escuela con complicidad con el Ministerio de Educación. cerraron la escuela definitivamente con 15 alumnos dentro de ella, en la cual ya estamos en plena gestión para que se reabra la escuela. Y sucesivamente, como les decía, desarraigo de la familia, desalojándolos de su casa y derribando su vivienda. Claudio, ¿cómo van a seguir ustedes? Y nosotros seguimos la lucha, porque ya tuvimos un desalojo provisorio el 4 de julio, antes del previo 9 de julio de la avenida de la Presidenta Tucumán, en la cual, bueno, ellos actuaron de una manera que querían negociar. Bueno, el hecho es que no se negoció, sino que nuestra comunidad se movilizó de manera pacífica para que todo salga bien y nuestro comunero de ahí dentro no sean lastimados, ¿no? Bueno, se labró un acta en la cual se le daba la que renueve la vivienda provisoria al señor terrateniente, porque él no vive allí en la comunidad. Él usurpó nuestra casa de la cultura de Indio Colalao. Él solamente viene en la época esta de cosecha la soja. Y bueno, allí acordamos que el portón se dejara abierto, porque él lo mantenía con llave, ¿no? Uh-huh. Y en custodia con sicario. En la cual, bueno, ahora surgió este desalojo con pedido de captura. Anteriormente de eso se notificó a 8 personas con la carátula Benito Toledo, en la causa tentativa de homicidio, robo, usurpación, etcétera. Y bueno, a este señor nos sumaron los otros de que ahora están con la misma causa. Bueno, este señor Benito Toledo es delegado de la base. Él fue desarraigado en el año 2010, en la cual, en complicidad con el municipio del Jardín, perteneciente a Salta, con los jueces de paz de Tranca y de la misma localidad del Jardín. Y bueno, así que de ahí le hicieron la causa, la que le nombré, ¿no? Y ahora nos suman a nosotros con la misma causa de Benito Toledo. ¿Cómo pasaron el fin de semana, sabiendo que tenían pedido captura? Y bueno, nosotros estamos aislados en un lugar seguro, en la cual estos días atrás el fiscal Herrera hace alusión en el pedido de captura hacia nuestra cacique. Y bueno, ahora estamos en pleno desarrollo, en la cual nos vamos a presentar. Ya vamos a poner una fecha para declarar. Te agradezco mucho, Claudio, la comunicación, y no sé si hay algo más que quieras agregar para los oyentes de esta radio. Estamos tan lejos, pero acompañando la lucha por el territorio que ustedes vienen manteniendo ya hace 500 años, como me decías vos. Bueno, agradecerle a todas las comunidades, a toda la gente que hace memoria de todo lo que nos está pasando, porque si bien todos venimos de descendencia de nuestro pueblo indígena, en la cual esta lucha es constante, y nosotros no pensamos bajar los brazos y hacerle frente a estos monstruos, ¿no? Que son la política, el medio, la siembra y los terratenientes, que hostigan constantemente en contra de nuestras comunidades. Y bueno, darle las gracias y bueno, en cualquier cosa estamos a disposición de ustedes, en la cual le agradecemos acá de parte de la comunidad. Gracias a vos por la comunicación, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente por ustedes, gracias. Hasta luego. Chao. Hablamos con Claudio, que es un integrante de la comunidad de Colalao, esta comunidad que está en Tucumán, límite con Salta. La policía el día viernes ingresó a la comunidad en la base Riarte, departamento de Trancas, en horas de la mañana. Entró a varias viviendas y destrozó también las pertenencias de los comuneros. Se recibieron 25 órdenes de detención, eso lo explicaba Claudio. Hubo 2 detenidos que fueron trasladados a San Miguel de Tucumán. Hubo una cobertura a través de los medios alternativos que iban informando a medida que pasaba el tiempo de lo que estaba pasando. La agencia Welsh se comunicó con Cintia Ovejero, que es vocera de la cacique María Liliana Delgado, y el día viernes informó que se había ingresado media mañana a la comunidad Indio Colalao de Base Riarte, entraron a varias viviendas, destruyeron las pertenencias de los comuneros y detuvieron también a Beco Mercado y Manuel Pastrana, familiares de la vocera. A las 21:30 Durante una nueva comunicación telefónica con la vocera, esta informó que los detenidos fueron llevados a las comisarías de Tafí Viejo y luego trasladados a Tucumán. A Beco Mercado los llevaron a los tribunales y sin esperar que llegue su abogado, debió declarar con un defensor oficial. Luego lo trasladaron a la brigada ubicada en Sarmiento y Junín, donde se encuentra en este momento en carácter de detenido. Por su parte, Manuel Pastrana aún se encuentra en la jefatura policial de Tucumán y hasta el momento no lo llevaron a declarar a tribunales. Escuchábamos a Claudio, que es integrante, y nos comentaba las últimas novedades y los pasos a seguir. Las alianzas son las mismas, el trabajo entre el poder político, los negocios y la defensa del territorio, en este caso por parte de las comunidades originarias. Seguimos en recorte informativo, 49 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Hay una información que también está por los medios alternativos. Enseguida, luego de la tanda, estaremos compartiendo con vos la cobertura que realizamos el día viernes, los audios que pudimos obtener a partir del trabajo periodístico. Pero una información de las agencias alternativas de noticias dice lo siguiente. Una patota ingresa a la planta de Dulce Carola y reprime a los trabajadores. Esto fue ayer a las 7 de la mañana. Los trabajadores que se encontraban en guardia en la planta de la textil Dulce Carola en el barrio porteño de Villa Mitre fueron violentados y golpeados por una patota que ingresó al lugar junto con el jefe de producción. Los trabajadores y trabajadoras se encuentran en lucha desde hace 2 meses ante el posible vaciamiento de ese lugar de trabajo. La patronal les adeuda 5 meses de sueldo más el aguinaldo. Desde hace 2 meses que estos trabajadores de Dulce Carola, cuya planta se encuentra en el barrio porteño de Villa Mitre, se encuentran en lucha por su salario y también el aguinaldo. Parte de esta medida de fuerza incluye la permanencia en los lugares de trabajo, a pesar de no haber producción, a fin de evitar un posible vaciamiento por parte de la patronal. La guardia de 5 trabajadores que se encontraba el domingo recibió a las 7 de la mañana la inesperada visita de una patota de 8 integrantes, acompañados por el jefe de producción de la empresa. Luego de romper la puerta, ingresaron y golpearon brutalmente a los obreros, dejando un saldo de un herido que tuvo que ser hospitalizado y otro trabajador que quedó herido en el interior de la fábrica. Intervino en este hecho la Policía Federal, la comisaría número 41. Los trabajadores piden que se hagan presentes en la puerta del lugar todas las organizaciones políticas y se aclara que es un momento difícil y que se debe brindar solidaridad a los compañeros que se estaban realizando una medida de fuerza en el lugar. Vamos a estar ampliando esta información, pero sabemos que ayer se vivió un día complicado y esto lo informa ANRED. Una información más, juicio oral por la muerte de Cristian Domínguez a manos de la policía bonaerense. Llega el juicio oral, lunes 30 de julio comienza. Es a tres policías imputados por la muerte de Cristian Domínguez en 2005. La causa está caratulada tortura seguida de muerte. Los policías imputados son Luciano Príncipe, Germán Cernucci y Víctor Gómez, imputado por el encubrimiento. También están en libertad. Hay uno que está en libertad, que es Antonelli. El 5 de febrero de 2005, Cristian fue asesinado en la comisaría primera de Berisso. Había sido detenido arbitrariamente por personal de esa comisaría y trasladado allí, acusado de disturbios en la vía pública, en estado de ebriedad. Cristian apareció muerto, colgado de su cinto, en la puerta del calabozo. La policía dijo que había sido un suicidio. En ese momento se encontraba de turno la fiscalía a cargo del doctor Leonardo Heredia, que no se hizo presente en el lugar de los hechos y delegó la investigación en los mismos policías sospechados. La familia consideró que eso posibilitó que se armara la escena del crimen para instalar la versión de que el joven se había suicidado. Las irregularidades continuaron en la primera autopsia a cargo de la perito médico policial, doctora Lotito, que realizó maniobras para evitar que se determine que Cristian Domínguez había sido estrangulado y su cuerpo suspendido. La médica forense fue acusada de ocultamiento y desaparición de pruebas fundamentales y comprometedoras. Por este hecho estuvo imputada y detenida en la causa, aunque luego fue sobreseída y hoy es parte de la nómina de testigos. La autopsia policial a cargo de la doctora Lotito denota una clara actitud de complicidad con la fuerza policial. Los familiares se apoyaron en una segunda autopsia realizada por peritos judiciales y el doctor Miguel Ángel Maldonado, que es perito de parte de la Asociación Miguel Bru, que determinaron que el joven fue estrangulado y falleció a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros, descartándose la teoría del suicidio. Luego de 6 años comienza el juicio oral a los policías imputados. La primera audiencia será hoy, a partir de las 9 de la mañana, en el Tribunal Oral número 3 de La Plata, integrado por los jueces Ernesto de Benech, Florencia Gutiérrez y Liliana Torrisi. Empieza hoy entonces el juicio en La Plata por la muerte de Cristian Domínguez a manos de la policía bonaerense. Momento de la tanda en Recorte Informativo. Enseguida volvemos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte Informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte Informativo. Ni OPO, ni Corpo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

por la forma y también por el manejo que hay de la información. Hubo dos hechos. Uno fue lo que es un accidente en la zona norte de Moreno, en Trujuy, y otro fue esto, que es un lo que encuentran los menores allí y no tiene calificativo, por supuesto. Vamos a escuchar este audio, que es lo que pasó en Moreno Sur, luego de que unos niños encuentran una bolsa con un cadáver en un descampado. No, nosotros venimos todos los días a volar barrilete y a cazar campo. O jugamos a la pelota, todo. Y vinimos hoy a la mañana, eso de las 9, con el perro y soltamos el perro para que corra un rato, los galgos. El perro se fue directamente para ahí. Teníamos un amigo allá, estaba con el barrilete. Fue, se fijó y lo vino y lo llamó a nosotros, que estaba el cuerpo ahí. Estaba asustado el nene. Y nosotros fuimos y lo fijamos. Y vinimos y le avisamos a la gente mayor. Andaban con el cuerpo y como que si fuera que lo quisieron prender fuego. Estaba todo quemado. Claro, porque en la tele también pasaron que encontraron el nenito y estaba en una bolsa de consorcio y quemado. ¿Ustedes vieron eso, que estaba como quemado? Sí, tiene todas las patas arrugadas y la parte de la cola tiene toda como sangre y pus. ¿Vieron algún movimiento extraño temprano? ¿Alguien que haya visto que alguien trajo algo, dejó algo en el carro? No, porque yo siempre con mi amiga siempre venimos a comprar la noche para acá y no vimos nada. Eso habrá sido tipo a la madrugada, por ahí. Porque si no, o sea, la gente habrá visto, porque siempre por acá andan coches, pasa el colectivo y todo así. Juan Manuel, bueno, ahí escuchábamos el testimonio de dos niños que encontraron ahí el cadáver, pero es este vínculo en que hay entre las mafias, la policía, la pobreza, y todo parece mezclado. ¿Cuál es el análisis que podemos empezar a hacer de esto? No, la verdad que a veces hay hechos que nos impiden a veces, ¿no?, decir algunas cosas. O sea, uno desde la función pública trata de formarse en estas cuestiones y trata de aportar su granito de arena desde un lugar más que nada conceptual y tratar de que el tema no se debata desde un solo lugar, ¿no? Pero frente a estos hechos uno también, nos lastima como sociedad, y a veces es difícil hacer o no un análisis por encima de hechos tan terribles, ¿no? Y además es que lo que es más doloroso es que son los propios chicos, ¿no?, los que están contando uh-huh. estos. Con lo cual, como bien decías vos, ¿no?, está todo mezclado, ¿sí? La exclusión, la pobreza, la incapacidad de las fuerzas de seguridad de trabajar adecuadamente. Por otro lado, el reclamo de seguridad de la gente, y montado sobre ese reclamo de seguridad, darle más poder a la policía o a las fuerzas de seguridad, que en última instancia luego utilizan esto en beneficio propio y no para mejorar las condiciones de seguridad. Y lo terrible es este hecho. Lo que sentían, lo que contaban estos chicos, es que son ellos mismos los que han encontrado el cuerpo de este nene, ¿no? Lo que demuestra la fragilidad en la que se encuentra nuestra niñez, ¿no? Digo, porque me imagino que Moreno, no me imagino, estoy seguro que Moreno, como otros barrios, con otras barriadas pobres del conurbano, se viven estos hechos de violencia, donde lamentablemente los que más perjudicados están son nuestros niños, ¿no? Son nuestros nenes. Son el futuro del país, está viviendo en esta mezcla de violencia, de pobreza, de exclusión, mafias policiales, organizaciones criminales que trabajan con la policía. La verdad es que lo que escuchaba de lo que decían los nenes es terrible, la verdad es que es doloroso. Sí, lo veíamos el día ese y justamente decíamos, un compañero hacía esa reflexión. Chicos que estaban jugando en un descampado con el perro, montando algún barrilete, jugando la pelota, que encontraban esto. Y aparte, en algún momento pareciera como un juego. Y eso nos preocupaba, al igual que la imagen que veíamos después, que es en otra zona de Moreno, es en Trujuy, donde jóvenes de, hablamos 14, 15, pero también niños, con bronca y violencia, tiraban piedras hacia la policía. Y no, nos preocupaba por el odio y la violencia acumulada. Y entendemos también lo que significa esto en las condiciones. ¿Qué situación están viviendo los niños hoy y los adolescentes de inseguridad, pero que no está vinculada con lo material? No, sin duda, sin duda. Vos decías bien que está todo mezclado y a veces es difícil hacer un análisis bien limpio, ¿no? Aséptico respecto a lo que está pasando. Entonces creo que lo mejor a veces cuando las cosas están tan mezcladas, donde tal vez uno dice una cosa y al otro segundo el otro concepto vuelve sobre sus pasos, uh-huh. Y creo que lo mejor a veces es como ser muy reflexivo, ¿no? Sí. Y no solo ser muy reflexivo, sino además tratar de trabajar sobre, no tanto sobre los hechos en sí, sobre los efectos, sobre lo que vemos, sobre lo que nos duele, sobre lo que impone la agenda en definitiva en los medios de comunicación, sino más bien sobre causas, ¿no? Entonces uno cuando trabaja sobre causas es como que lo hace de un modo mucho más objetivo, y más responsablemente. Y creo que algunos, los comunicadores, los funcionarios públicos, a diferencia tal vez del ciudadano común y muchas veces de las víctimas, tiene esta obligación, ¿no? De trabajar sobre, de mirar las cosas desde un prisma de causas y no solo de efectos. Lo cierto es que está todo mezclado, como bien decías. Chicos peleándose con la policía, chicos que descubren el cadáver de otro nene. Es todo muy complejo, ¿no? Es todo muy difícil. ¿Por dónde empezar? A veces las cosas, cuando los problemas son tan graves, cuando son tan estructurales, uno dice, ¿por dónde empezar? Y la verdad que yo creo que por donde hay que empezar es llevar rápidamente ciudadanía a las barriadas, ¿sí? Llevar el Estado. Pero el Estado no es orden, no es fuerza de seguridad. El Estado es acceso a derechos, ¿sí? ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo después, si nos permite la nota y si a ustedes les parece bien desde la editorial, me gustaría contar una experiencia de liberados que están trabajando en un barrio de San Martín, un barrio cooptado por la droga, por la pobreza y por la violencia, liberados que hoy están llevando adelante un proyecto de desarrollo comunitario. Yo creo que lo que hay que hacer es civilizar, en términos, y no lo digo peyorativamente, digo llevar ciudadanía a estos lugares. Llevar derechos, llevar el Estado, llevar salud, llevar educación, generar igualdad de oportunidades educativas. Y a partir de allí después entonces con organismos del Estado, la policía lo es necesaria, ¿sí? La verdad es que debemos, esto también debemos decirlo, las fuerzas de seguridad deben tener un lugar en la sociedad y también en los barrios, pero tiene que ser una policía distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Sí, el problema es que el Estado que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el barrio de Villanueva, es la policía. Claro, claro. Salud, poca. Vos habrás visto las imágenes por televisión de las casitas, totales condiciones de hacinamiento. Educación, y tenemos una sola escuela para un barrio que ha crecido mucho. Digo, la presencia del Estado se ve solamente, hablo de Villanueva puntualmente y seguramente se repetirá en otros lugares del conurbano, con la policía, con la fuerza represiva. Esto se repite en la mayoría de los barrios pobres del conurbano, como bien decís. Y acá, justamente, acá está la raíz del problema, ¿no? Si el Estado, en forma prioritaria, se mete en estos barrios, en estos asentamientos, a querer llevar ciudadanía y llevar derechos solo a través de las fuerzas represivas, lo que está diciendo el Estado es que lo que va a hacer es, en definitiva, es reprimir nada más y contener, pero no lleva ciudadanía. Yo creo que a veces las verdaderas intenciones del poder político y del Estado para sus ciudadanos, para su gente, uno lo ve desde las prioridades, cómo se marcan las prioridades, ¿no? Entonces, si yo, Estado, desembarco en un barrio, como vos bien decías, Villanueva, con salud, si desembarco con mejorar la educación, con un programa de desarrollo comunitario, y si hace falta también actividades asistenciales, y después, ¿sí?, también desembarco con las fuerzas policiales para tratar de generar seguridad al interior del barrio, la cosa funcionaría mucho mejor. Ahora, si el Estado prioritariamente lleva a las fuerzas represivas nada más, o la seguridad, pero en términos de represión nada más, desentendiéndose de todo esto que es primario, que es mucho más importante y que debiera ser prioritario, entonces estamos en problema. Y lo que se ve es, como bien decías vos, es el desembarco del Estado en estos asentamientos solo a través de la prioridad de la fuerza represiva, de la contención. Es como generar un muro, como se hizo en Capital, ¿sí?, para dividir los barrios ricos del barrio pobre. Se genera un muro y lo único que hace es impedir que unos y otros tengan relaciones. Si esto es así, y esto es lo que está pasando, estamos en problemas, ¿no? Porque sin duda el resultado final no va a ser bueno, no va a ser bueno. Y a mí lo que me preocupa es que más allá que el Estado decida ingresar a llevar ciudadanía a los barrios, primero con la matriz de seguridad, que no lo es, sino que es en realidad es represiva, pero pongamos y le damos la derecha de que lo que se busca es seguridad en estos barrios, nunca avanza con el siguiente paso, ¿no? Nunca llegan las otras cuestiones que para mí y para muchos son prioritarias. Y acá está el verdadero problema, ¿no? Pasa que habría que preguntarnos qué es llevar ciudadanía, porque yo entiendo el concepto de llevar el Estado la salud, la educación, la contención, pero ciudadano es aparentemente hoy, y lo puedo, no sé, el análisis que puedo hacer a través de los discursos, el que consume. Sí. Cuando deberían ser todos. Sí, eso es cierto. Hay que replantearnos un montón de cosas como sociedad. Yo simplemente cuando hacía referencia, ¿no?, al concepto de ciudadano, me refería a las personas de existencia visible que tienen derechos y que tienen deberes, ¿no? Digo, es un concepto muy chiquitito, uh-huh. Pero que tal vez nos permite por lo menos tratar de explicar lo que está pasando. Digo, ciudadano podría ser entonces toda persona que tiene deberes, que tiene que cumplir con deberes, pero que también tiene derechos, ¿no? Y acá, en este tema de deberes y derechos, es donde se plantea una discusión muy rica y muy interesante, porque es el Estado el primero que tiene que dar las condiciones de que se cumplan los derechos de ciudadanos. Es el Estado el que tiene que cumplir con su deber, de modo tal que el ciudadano entonces no tenga que reclamar su derecho, ¿sí? Ahora, una vez que el Estado cumple con su deber, y el ciudadano, estos chicos, estos jóvenes y las personas que en estos barrios, como vos decías, apartados de los beneficios de la economía, de los beneficios del desarrollo, una vez que el Estado ingresó y dio estas oportunidades, pues allí entonces es más fácil que el Estado dé el segundo paso y exija a esta gente, a estas personas, a estos ciudadanos que están allí viviendo estas condiciones, que también cumpla con algunos deberes. ¿Sí? Claro, ¿cómo exigir si en realidad no se cumplen los derechos que estas personas tienen? Exactamente. Yo siempre digo, ¿no?, que la relación entre deberes y derechos es un debate muy rico en términos de lo filosófico y lo ideológico. Creo yo, y esto es personal, que si todos cumpliéramos con nuestros derechos, con nuestros deberes, perdón, no haría falta que un tercero exigiera su derecho, ¿no? Si el Estado cumpliera con sus deberes, con los prioritarios, ¿sí?, con los que decía al principio, de salud, de educación, igualdad de oportunidades educativas, si el Estado cumpliera con eso, trabajara en pos de esos, de cumplir con esos derechos, de ese deber, los ciudadanos que están en esos lugares no tendrían que exigir derechos, ¿sí? Es un debate muy, muy interesante. Ahora, yo creo que hay que marcar prioridades, y la prioridad para mí, y para muchos, es justamente que el Estado cumpla con esto. Lo que pasa es que no se hace, ¿sí? El poder político, en mayor o en menor medida, no lo hace, y lo primero que hace es desembarcar con las fuerzas represivas, ¿sí? Había una cuestión que dijiste vos, que es, termina formándose y se estigmatiza al pobre como causa de la delincuencia, causa de la inseguridad. Y creo que en esto es importante trabajar, como vos decías, con presencia del Estado, pero hoy también lo que se está hablando es qué pasa con aquellos que estuvieron en la cárcel, porque hay un discurso que está muy fuerte que es entran y salen. Yo no sé si es así, que entran y salen, pero ¿qué pasa con los liberados? Que es otro elemento importante para poder analizar. Sí, en las condiciones en las que vivimos, ¿no? Sí, primero, marquemos claramente quien delinque o quien está sospechado de haber cometido un delito, no es verdad que entre y sale. Uh-huh. ¿Sí? Es más, de cada 10 personas que están detenidas y que llegan a juicio, dos personas son absueltas. ¿Sí? Por tanto, tenemos un 20% de personas que han estado, que están detenidas, ¿sí?, que no han cometido, o que por lo menos la justicia no comprobó, no demostró, que hayan cometido un delito. No es cierto que las personas que delinquen entran y salen. Esto es una puesta en escena de algunos medios de comunicación, de aquellos actores políticos que, con tal de llevar agua a su molino, se potencian sobre esta ola de inseguridad y tiran un mensaje que después se reproduce y todos repiten. Esto es mentira. Esto hay que aclararlo. Es mentira. Dice llanamente una mentira, y los que lo dicen saben que es mentira. Esto es lo más grave, ¿no? La otra cuestión es qué pasa con aquellos que purgan una condena y salen en libertad. Bueno, allí también el Estado no ha marcado prioridades respecto a ellos. Esto lo demuestra claramente la existencia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de un padrón de liberados que no puede atender la demanda de las personas que son liberadas y que vende a través de su portal de internet un montón de programas y proyectos y acciones que nunca se llevan a la práctica. Que son mentirosos, hay que decirlo así. Sin duda, sí, la verdad es que a veces tenemos que dejar de hablar de modo eufemístico, ¿no? Y decir, bueno, no, esto es un... No se cumple, no existe. No existe, es mentira, es una puesta en escena, es lisa y llanamente una mentira. La existencia del Partido Liberado de la Provincia de Buenos Aires como mecanismo de control de los liberados es inexistente. Y no es que no tenga presupuesto, es que, a mi modesto entender, está mal administrado por un lado, por otro lado el Estado tampoco le da la prioridad que debiera tener, y los pocos programas que tiene son absolutamente seleccionados, ¿no? Es una decisión política. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos que salen en libertad? Bueno, muchos lamentablemente reinciden en el delito porque no les queda otra. Y no estoy diciendo con esto, no estoy justificando la comisión de delito, estoy diciendo que hay causas que llevan a muchos liberados a volver a incursionar en el delito. Pero hay excepciones, y la verdad es que estas excepciones se están convirtiendo en no sé si en regla, pero se están convirtiendo en menos excepcionales, ¿sí? y mucho más generales. Y hay liberados que hoy están trabajando en la sociedad. Y entonces aprovecho para a pesar de tanta pálida, de tantas cosas que funcionan mal, contarte a vos y contarle a la audiencia, que a los oyentes, que hay un grupo de liberados que está trabajando en San Martín, en el barrio Sarmiento, en un proyecto de desarrollo comunitario. Montaron un merendero, dan apoyo escolar, los días sábados están armando talleres de juegos, de educación. Vamos a implementar ahora, yo estoy colaborando con ellos, y estamos a punto de implementar un programa de becas educativas, estamos buscando padrinos que quieran becar a chicos de este barrio para que ellos puedan seguir estudiando. Este padrinazgo va a tener, este sistema, este proyecto de becas educativas va a tener unas condiciones muy interesantes, los chicos liberados las decidieron, entre ellas es, vamos a darle una beca al hijo de aquella mamá que se comprometa con las actividades en el merendero, aquella mamá que viene y hace la leche para los chicos del barrio, se va a ganar la beca para su nene. Este chico va a tener que mantener su beca y va a tener que mantenerse con buenas notas, y además de los gastos que haga su mamá, va a tener que rendir cuenta al merendero, que se llama Los Amigos, al grupo de liberados, sobre los gastos, para saber que la mamá está gastando el dinero en la educación de su hijo. Esto me parece importante que todos lo sepan, porque este proyecto hay otras posibilidades de replicarlo en otros barrios y a través de los propios liberados, que son en definitiva quienes mejor conocen qué es lo que pasa en estos barrios, ¿sí? Entonces, bueno, quería aprovechar, más allá de que el tema se hizo muy amplio, contar esta experiencia porque me parece que son experiencias que hay que apoyar. Yo desde mi lado lo hago como funcionario, pero también como uno más, ¿sí? Como un ciudadano más. Y estamos ahora trabajando fuertemente para hacer crecer y fortalecer el proyecto de becas educativas. ¿Sí? ¿Cuáles son los fondos para financiar este proyecto? No, la verdad es que los fondos son cero, estamos peleándola, los chicos están peleando, hay un grupo de chicos que están detenidos en la unidad San Martín que están haciendo también algunos dulces para el merendero. Nos contactamos con las autoridades del municipio, de la municipalidad de San Martín. Increíblemente, a pesar de ser un proyecto tan genuino y tan interesante, no hemos tenido respuesta. Esto no nos bajó ni un poco, porque ya llevamos 5 meses de actividad y no hemos tenido la ayuda de ningún funcionario, de ningún organismo de la Municipalidad de San Martín. Así que si alguno escucha a la Municipalidad, le pediría que revea esta situación y que se acerque a ver al merendero Los Amigos en el barrio Sarmiento. ¿Pero cómo lo sostenemos? Bueno, con el esfuerzo de todos. Estamos haciendo una rifa, vamos a hacer una feria de ropa. Algunos amigos que se han comprometido a llevar adelante el proyecto, a sostener las actividades básicamente nutricionales. Dos o tres habitantes de una zona aledaña del barrio que se han comprometido con el merendero y con los chicos liberados. Mario Cruz, que es uno de los liberados que está llevando adelante el proyecto, y Hernán Basualdo, otros liberados, son estudiantes de sociología en la UNSAM, en San Martín, y a través de algunos compañeros estudiantes también, y armaron una pequeña red para que esto funcione. Lo cierto es que no tenemos ayuda de nadie, excepto de esta pequeña o gran red de muchos amigos y amigos de amigos o conocidos que ponen un poquito para sostener esto. Juan Manuel, te agradezco muchísimo la comunicación. No, le agradezco a ustedes por darme la oportunidad de todos los lunes compartir algunos de los temas que nos interesan. Gracias. Hasta luego. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, nos hablaba de esto último en relación a cómo se organizan los liberados para buscar alguna alternativa. sin ningún aporte del Estado en materia monetaria, digo, en dinero. El crecimiento y el cambio se puede dar solamente a través de la organización. Y esto es lo que nosotros vemos también en los barrios de Moreno. Cuando hablan de llevar ciudadanía a los barrios, y Casolati así lo manifestaba, el problema es que lo que llega como estructura del Estado es la fuerza represiva. No están llegando la salud o la educación como derechos fundamentales, o el derecho a una vivienda digna. La CANAS llega seguro. Lo demás tarda un poco más. Y puede pasar mucho tiempo. ¿Esto es parte de una decisión política? Sí, lo es. ¿De cómo marcar prioridades o de cómo ir eliminando a la gente que sobra? Cuando hablamos de políticas para los liberados que no existen, también es una decisión política. Es una manera de mirar para otro lado o de no interesarle un sector de esta sociedad que no consume, y como no consume, no importa. 10 de la mañana, 23 minutos, estamos en recorte informativo. Vamos a escuchar un poco de música en esta mañana con bastante información y enseguida regresamos. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Tú, por lo que ata, es asesino. Tú, por lo que ata, no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás que velocidad ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Lo que ata es asesino. Tú, o lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte. Puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Thank you.

dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Ahí está, lo anunciamos en la editorial y decíamos que una compañera iba a estar en el barrio Villanueva. Karina ya está en el lugar. Karina, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días, Cintia. Sí, mira, estoy acá en Villanueva, en el Centro Cultural de MTL. Bueno, estamos con un par de vecinos de donde ocurrió el hecho, donde están, son los más allegados a la familia de los tres bebés que murieron en el predio de Club El Starfield, y estamos con Gustavo Muñoz, que es el único espacio que funciona como centro cultural, merendero, apoyo escolar, y son muy allegados a la familia de los bebés que murieron. Bueno, el barrio es muy muy carenciado, recién estaba empezando con casilla, y bueno, te paso con Gustavo para que más o menos te cuente como cuál es la indignación de los vecinos y de las familias. Está muy enojado. Hoy la familia no puede dar la nota porque están haciendo trámites. Te paso con Gustavo Muñoz del Centro Cultural MTL. Muy bien, Karina. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contame qué vivieron ustedes en estos últimos días y también qué información tenés de la familia de estos chiquitos. Son dos hermanitos y un tercer nene que se encontró en la pileta del Club El Starfield. Sí, bueno, te comento, o sea, la familia concretamente, que decía tu compañera, en particular de vino, uno por unos problemas personales y el resto porque está muy disgustado por lo que se viene dando en los medios. Nosotros tratamos de plantear que por lo menos acá queríamos plantear realmente lo que sucedió. Acá los dos chiquitos, como vos decís, los hermanos eran Seba y Axel, y Leo era un amiguito de ellos, también acá del barrio, de acá de la zona. Y nosotros lo que queremos dejar bien en claro es que no fue accidente. Eso es por ahí lo que se está hablando en todos los medios. Esto no fue un accidente, acá tiene que haber un culpable. Hay un montón de cosas que se plantean que son erróneas. Por ejemplo, que los chicos, el jardinero a las 4 de la tarde lo vio en el predio. Eso es mentira. Puede haber visto otros chicos. Estos no, porque estaban justamente acá atrás de mi casa, atrás de la copa de leche. Después, nosotros los conocemos bien, o sea, el predio está a 700, 800 metros, el club de acá del predio, los chicos no salen del radio de 150, de 200 metros de acá, se manejan de la canchita a la copa leche, a todos los lugares habituales que tienen para jugar. Y no sabemos cuál es el modo y cuál fue el motivo, el simple hecho que estamos seguros que el accidente no fue. Otra de las cosas que se plantea es que el lugar tenía un agujero donde los chicos podrían haber entrado. Es una mentira absoluta, el agujero ese se ha hecho después, porque nosotros entramos juntamente con los familiares y tuvimos que saltar. El alambrado más pequeño tenía 1.20, 1.30 de altura, nos costó a nosotros que somos grandes entrar, los chicos imposible. Ese agujero, del punto de vista nuestro, fue fabricado. Otra cosa que se planteaba es que estaba la ropita de los chicos, la zapatilla y todo al costado de la pileta, como que ellos, con esta temperatura, se hubiesen ido a meter a la pileta. Es algo absurdo. Tampoco es verdad. Nosotros entramos y lamentablemente vimos a los nenitos flotando ahí en la pileta, totalmente vestidos, con todo lo que había, todo lo que tenían ahí. Estamos seguros que lo llevaron, no sabemos quién, no sabemos cómo, el por qué, no sabemos. Pero sí que acá tiene que haber un culpable y que no nos vamos a quedar callados hasta que esto ocurra. ¿Entendés? Eso es lo que más o menos te puedo comentar. Hay mucha indignación en el barrio, hay mucha bronca, hay una mezcla de todo, ¿me entiendes? De todo eso, pero sí, lo que queremos es que dejar en claro que con los pibes no se jode, con los pibes no se juega. No sabemos cuál fue el móvil del tema, pero con los pibes no, eso es lo que queremos pedir. ¿Desde cuándo empezaron ustedes a buscarlo y cuál fue la actitud de la policía cuando se denuncia que estos chicos estaban desaparecidos? Los chicos, después de alrededor de las 19 horas, ahora habitual que lleguen a su casa, ya empezaron a ser buscados. ¿Esto del día jueves? Eso fue del día jueves. Se buscó, obviamente, primero en la Casa de los Alitos, acá mismo en la Copa de Leche, en los lugares que habitualmente andan. Cuando vio la familia que ya no los encontraba en los lugares donde ellos habitúan, se acercaron alrededor de 9, 9.30, creo, a la comisaría del Cruce Castelar a hacer la denuncia. Nosotros hasta las 1, 2 de la mañana lo que vimos con frecuencia es solamente un móvil policial. Después al ratito se acercó otro móvil, este es un radio muy grande para poder abarcarlo, sobre todo que algunos vecinos comentaban que lo habían visto a una señora y a dos hombres llevarse los chicos para el lado, nunca llegó que sale para el lado del barrio San Carlos, es una distancia enorme para poder cubrir con un móvil. Los vecinos lo buscaron de toda forma, a pie, a caballo, en moto, en auto, bueno, y la búsqueda duró hasta enterarnos de lo que sucedió, lamentablemente. Pero bueno, la búsqueda fue intensa desde el punto de vista de los vecinos. Una de las críticas nuestras, mía, por ejemplo, que discutimos ahí en ese momento con el personal policial, es que si se hubiese invertido en el 50% de los efectivos que había en el club, una vez encontrados los chicos, si se hubiesen, qué sé yo, el 50 y quizás menos, el resultado hubiese sido otro si lo hubiesen puesto a buscar a los chicos el día anterior. Hubiésemos tenido otro resultado. Y no sabemos quién resuelve esto, quién lo tiene que decidir, pero estamos cansados de lamentar cosas, tenemos que prevenirlas. O sea, acá, por estos tres pequeños mártires y por todos los chicos que quedan acá, tenemos que tratar de profundizar esto y que no quede en la nada. Ustedes lo que dicen es que no fue un accidente, que estos chicos no pueden ingresar por abajo del tejido, porque era otra de las cosas que decían también los vecinos. No se puede ingresar por abajo. Ahora no te invita a que veas el lugar porque lo adecuaron un montón de maneras, pero vos podés preguntar a una cantidad de vecinos, de hecho hay 4 o 5 vecinos más, podés preguntar a cualquier vecino, y el tema es que no había forma de entrar. Los tejidos desde abajo estaban bien sujetos con, no sé si con una especie de grampas, con alambre, pero también bien sujeto. Detrás de estos tejidos hay árboles que están muy pegaditos uno al lado del otro. No, era imposible, tuvimos que saltar nosotros, ya te digo que somos personas grandes, para poder ingresar. Y aparte la pileta tiene un vallado más, uh-huh. O sea, hay otro vallado. ¿Entendés? El tema no es que a uno nos gusta, o sea, tirar piedra, no, realmente queremos llegar al fondo del tema. O sea, acá sabemos que es imposible que los chicos hayan ido solos. Imposible que los chicos se vayan solos, no salen del predio. Nosotros, los medios, no sé de dónde sacaron todas estas cosas, porque por eso le preguntaron a un perito que no sabemos quién lo puso, que nos pregunten a los vecinos, que realmente somos los que conocemos, a los chicos, los que están, a los padres, que bueno, lamentablemente están muy dolidos y no están queriendo hablar, pero que pregunten a la gente que conoce a las criaturas, ¿entendés? Todos sabemos que son criaturas que no se salen de acá del predio. Gustavo, ustedes, vos sos del MTL, ¿y cuál es la actividad que van a hacer desde el MTL? ¿Cuál es la decisión que han tomado, que tienen un trabajo ahí desde hace un año, más o menos, en el barrio? Sí, yo estoy hace incorporado al MTL nuevamente hace un año, y el trabajo en el barrio hace 2 años aproximadamente. Mira, nosotros vamos a acompañar la decisión de la familia, estamos esperando que venga Mariela, que es una de las tías, que tuvo un inconveniente personal, por la tarde está llegando, para ver qué decisión vamos a tomar. Se hablaron de muchas posibilidades, de corte de ruta, de esto, del otro, vamos a tratar de ocasionar la menor cantidad de problemas a la gente, pero bueno, en caso de que haya necesidad de algo, lo vamos a tomar, pero queremos tomar esa decisión, tomarla no solo, sino con la familia. Nosotros como MTL hemos decidido suspender algunas actividades que teníamos, por ejemplo, íbamos a festejar el Día del Niño el 12, como lo hacemos habitualmente acá en el lugar, le vamos a entregar los juguetes a los chicos de igual manera, pero sin hacer ningún tipo de actividad festiva. Festejábamos los 11 años del MTL también, no lo vamos a hacer, y suspendimos algunas actividades en lo inmediato, dado que eran vecinos del barrio, eran vecinos de nuestra copa de leche, eran nenes que pueden haber sido tranquilamente los nuestros. Eso es lo que hemos tomado por ahora. Seguramente sacaremos, como somos parte y miembro de la CTA Merlo Moreno, sacaremos un comunicado en breve, como CTA, también en esto. Y bueno, qué sé yo, después actuaremos con el correr de los días. También para nosotros fue muy fuerte, recién estamos cayendo, recién estamos tratando de manejar alguna idea en la cabeza, porque fue un golpe muy duro. O sea, Gustavo, sí, te estoy escuchando. ¿Ahí existe la posibilidad de hablar con algún vecino del barrio ahora? No sé si no, pasame con Karina. Acá tenemos Lili, tenemos Estela, Mariana. A ver, hablemos con Lili, a ver si podemos hablar con ella. Dale, te paso con Lili. Gracias, Gustavo. Hola. Hola. Hola, Lili, ¿cómo estás? Cintia desde FM Moreno te saluda. Sí, hola, muy buenos días. Contame, ¿cómo vivís en el barrio? Y en el barrio en este momento la situación es muy dolorosa porque somos todos vecinos, nos conocemos entre todos, yo también soy madre, tengo chiquitos, incluso uno de los nenes iba con el mío en la escuela. Es una situación que no, todavía no podemos creer que pasó esto en un barrio tan humilde como el nuestro. Sí ha pasado muchas cosas, pero nunca pensábamos que íbamos a tener que pasar una situación con los chiquitos, que eran todos chiquitos vecinos, chiquitos que todos los días lo veíamos. Incluso ese día a las 6 de la tarde, yo vivo bien en la esquina de la casa de ellos, era a las 6:15, yo estaba tomando mate con mi marido, cuando los chiquitos pasaron por mi casa, todavía nos saludó el más grande, siempre cruzaba y decía chao, hola. Yo le vi al nene, era a las 6:15 aproximadamente, 6:15, 6:20, en ese transcurso, que pasaron los chiquitos, pasaron 4 chiquitos por mi casa. Pero como siempre iban al kiosco de la esquina, que está ahí a una cuadra, los chicos van y vienen, todos los vecinos mandamos siempre los chicos al kiosco porque es un barrio tranquilo, jamás pensamos que iba a pasar eso en un barrio. Y según lo que escuchamos en los medios, que a las 4 de la tarde los chicos andaban dando vueltas en la pileta, eso no puede ser. No puede ser porque era las 4, las 5 estaban jugando acá en la Copa de Leche, era las 6:15 pasaron por mi casa, a una cuadra de la casa de ellos, así que no se puede creer eso. Lili, veíamos la reacción de bronca de algunos jóvenes ahí en el barrio. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué vos pensás que pasó esta situación? Y vimos también el despliegue policial, la represión ahí cerca del barrio. Sí, la bronca de los jóvenes fue porque todos esos jóvenes que vieron en la tele, que pasó en la tele, fueron todos jóvenes que tuvieron toda la noche buscando a caballo, a pie, en bicicleta. De la forma que podían, los jóvenes salían a buscar. Esos son todos jóvenes que tuvieron ese día buscando a los nenes. La reacción fue porque cuando fueron a querer entrar en el club, no le dejaron entrar. ¿Por qué no le dejaron entrar a la noche? Era una criatura que se había perdido. O sea que eran 3 nenes que se habían perdido. Y el del club dijo que era tan seguro el club. ¿Cómo amaneció el otro día los chicos ahí? Eso fue la reacción de los jóvenes. Los jóvenes no estaban mal con la policía, con nadie. Era la reacción era contra el club. ¿Por qué el club no dejó entrar a la noche a los jóvenes? Esos jóvenes eran todos jóvenes que andaban a caballo, son chicos que venden en el barrio, son chicos que trabajan en el barrio, son chicos que viven en el barrio. Acá en el barrio todos nos conocemos. Y cuando pasa algo con un vecino, está todo el barrio. Es un barrio muy humilde, son gente toda trabajadora, a pesar de muchas cosas que pasó, pero son gente que todo trabajan. No es un barrio que decís, no conoces, o murió uno en la esquina, ah, mirá, no conozco. Todo se conoce. La reacción de los jóvenes fueron por eso, porque no dejaron entrar en la pileta a la noche cuando pidieron para entrar. Entonces era la indignación. No era contra los policías ni contra nada. Era contra el club porque el casero del club dijo que era muy seguro el club, que no había forma de los chicos entrar. Y al otro día, ¿cómo amanecieron ahí? Lili, ¿hay otra vecina que quiera hablar ahí, cerca tuyo? Está Estela, está Mariela, está un vecino. Bueno, a ver, Estela, vamos con Estela. Dale. Gracias. Hola. Hola. Bueno, estamos en Villanueva, ahí está Karina hablando con los vecinos. Nos están contando qué vivieron en estos días. Hola. Hola, buen día. Hola, Estela, ¿cómo estás? No, yo soy Mariela. Mariela. Bueno, contame, Mariela, cómo se vive en el barrio y también lo que pasó en estos últimos días. Bueno, por lo que pasó es una nos da a todos una re bronca. Más porque a la hora que supuestamente nos vieron a los chicos ahí adentro, estaban acá. Nosotros estábamos haciendo la copa de leche y los chicos estaban acá. Mariela, ¿cuántos años tenés? 19. ¿Estuviste en el lugar cuando los jóvenes del barrio tiraban piedras, estaban con bronca? No, en ese momento no. ¿Por qué pensás que pasó eso? Y imagínate la bronca que tenían todos, porque estuvieron toda la noche buscando. Sí, hola, te escucho. O sea, no lo dejaron entrar, imagínate. Era una bronca tremenda la que tenían. Mariela, ¿qué te gustaría hacer a vos? ¿Cómo? Con todo esto, con la situación que se está viviendo, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te gustaría hacer? Y en principio, que se esclarezca todo y se diga la verdad, porque eso no fue un accidente. O sea, como ya te explicaron recién, no se puede entrar ahí. Te da una bronca. Uno, como madre, le gustaría que digan la verdad, porque no fue así como ellos cuentan. Bueno, ¿hay otra vecina para hablar ahí cerca, para que podamos hablar con todos? Sí, acá está Gaby. Ahí te la paso. Bueno, dale, a ver. Gaby, ¿me escuchás? Estamos trabajando en el lugar, en Villanueva. Hola, Gaby, ¿me escuchás? Sí. No, Karina habla. Karina, decime. Los vecinos están muy doloridos todavía con esto y, o sea, no puede hablar porque, o sea, están muy sensibles todavía. Y se entiende, ¿entendés? Como decían los vecinos, es imposible que los chicos hayan podido llegar hasta el predio, hasta el club del Starfield, porque es muy lejos. Yo estuve mirando y queda muy alejado como para que estos tres chiquitos caminen hasta allá. Y bueno, y queda más que claro que a los chicos alguien los llevó hasta el club, ¿entendés? O sea, no sé si querés hacer alguna pregunta más, ¿qué pasó con algún vecino que haya hablado? Cari, ¿te parece que cortamos un ratito y volvemos enseguida en comunicación para que puedas hablar ahí con los vecinos y entendiendo también la situación? En 5 minutos volvemos ahí, te volvemos a llamar. Dale. Bueno, dale, chao, hasta luego. Karina es una compañera de aquí de la radio, está en Villanueva hablando con los vecinos del lugar, quienes dan testimonio de lo que ellos vivieron el día viernes, de dónde vieron a estos chicos y también cuáles son los análisis que pueden hacer desde el lugar que tienen, que es vivir en el barrio. 10 de la mañana, 50 minutos. Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, gaviota, gaviota, paz del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura de lirio. Aire bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas? Canción de la brisa, tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien, metralla en la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. fines de guerra. Pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra. Imperio de ala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, vas del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio. Aire y bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de afines de guerra. Pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra, huérfano, desnudo, herido, sangrando. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Que ocurre el hecho, digo, cuando se encuentran estos tres niños en la sede del Club Vélez Sarsfield. Estuvimos en el lugar prácticamente 2 horas viendo esta imagen que te describía cuando comenzábamos la editorial. Los jóvenes con bronca, la indignación, la policía que al mismo tiempo provocaba, porque les decía, bueno, vengan, vengan. La cantidad de medios de comunicación con miedo que estaban en el lugar, los vecinos que no se animaban a ingresar al predio y también otros que decían basta, porque se estaba destruyendo lo poco que había en este asentamiento. Había un señor mayor que era la única casita de material de 2x3, muy muy pequeña, que se veía por las imágenes, que se utilizaba como escudo ante los disparos de bala de goma del cuerpo represivo que estaba ahí. ¿Qué es lo que hacía este señor? Era mantenerse en el lugar y no retirarse para cuidar lo poco que tenía de esta casita que había podido armar de material. Mientras trataba de evitar que la rompan para sacar cascotes que luego se tiraban a la policía. Digo esto porque marca también las condiciones en las que se vive en este lugar. Un asentamiento que ha crecido muchísimo en este último tiempo, que es resultado también de la situación habitacional que se vive en el distrito. Gente que busca un lugar para vivir. Y también personas que se aprovechan de esta situación e intentan vender terrenos que no tienen titularidad perfecta. Tema que lo desarrollamos muchas veces en este programa. Incluso hicimos entrevistas a los que fueron protagonistas de esta historia, que se decían dueños. y de aquellos que intentaban hacer algún tipo de conexión entre los dueños y los interesados en comprar, que pedían algo de plata para hacer mejoras en el barrio que después no se veían. Bueno, de todo esto hablamos, de Villanueva hablamos y del crecimiento de La Toma, de la necesidad de un pedazo de tierra. Y cuando fuimos el viernes a Cuatro Vientos, es el fondo de Cuatro Vientos, el límite con Malaber, sobre Damasio Sánchez, estaba Jorge ahí, con mucha bronca e indignado, y nos dio su testimonio. Decía lo siguiente. El pibe no tiene nada que ver, es un buen pibe, uno que es técnico de la categoría acá de Cuatro Vientos. No tiene nada que ver el pibe. Y esa gente que vienen a tirar piedra no son de acá, son de otro barrio, que vienen a provocar a la gente, que no tiene nada que ver ni con los familiares de los chicos que se ahogaron ahí. Lo que pasa es que yo le vengo a defender a un muchacho que trabaja ahí, que no tiene nada que ver, es un buen pibe. ¿Cómo se llama? El nombre de él es Martín, pero no tiene nada que ver, son gente muy buena. No tiene nada que ver el chico. Era el casero del club. El casero del club, pero no tiene nada que ver, que todos lo conocen. Que pregunten acá en Cuatro Vientos quién es Martín. Es un pibe muy, muy, muy bueno. Otra cosa, se dedica a dirigir a los chicos de acá, así que no creo que él tenga nada que ver. Por ahí, los chicos traviesos que son, habrán saltado el tejido. Lo que pasa es que acá empezaron a poner cemento abajo porque, ¿qué hacían? ¿Viste? Lo levantaban y se metían para adentro. Los chicos, y eso que lo que estaban haciendo ahí, no es que estaban haciendo, estaban cerrando todo, porque los chicos se metían adentro. ¿Entendés? Pero yo te digo una cosa, que la gente de ahí son muy buena gente, todos los que trabajan ahí son muy buena gente. Al contrario, vos sabés que se metían acá, venían la gente a meterse acá, la gente de Vélez, venían y se ponían adelante y le daban moneda a los pibes que venían y le abrían los portones. Pero eran gente muy buena, pero yo no tengo que hablar mal de ellos, porque son gente muy buena y otra cosa, está muy vinculado al club de Cuatro Vientos. Lo que hacía Jorge ahí, que es un vecino de Cuatro Vientos, decía que el casero del lugar, de nombre Martín, no tiene nada que ver con lo que pasó ahí con estos chicos, descartando cualquier tipo de responsabilidad, diciendo también que él lo conocía. Vamos a escuchar el segundo audio de Jorge, que es un vecino que se acercó y dio su testimonio, defiende la toma de tierra y cuestiona a los chicos que se enfrentaron con la policía. Gente que verdaderamente, mira vos, fíjate que son gente que trabaja, que al contrario, lo sacaron a los pibes que vinieron a tirar piedra. Vos fíjate que son gente trabajadora y chicos, persona joven que formaron una familia y agarraron el terreno. La preocupación está en que a partir de este enfrentamiento paguen. Y sí, pagan ellos, porque es verdad, van a pagar ellos. Vos fíjate que ellos se están formando su casilla, son gente trabajadora. No es que son gente, viste, de maldad, son gente trabajadora. Y vos fíjate que ahí en la esquina ya está haciendo su casita, así que por culpa de ellos van a venir y van a tener problemas, viste, acá. El que hablaba era Jorge y es otro testimonio, en este caso un vecino de Cuatro Vientos. Karina se encuentra en Villanueva, está un poco más al fondo, cerca de la Escuela 8. Con quienes podíamos hablar era con los vecinos de este lugar, quienes viven más cerca de la familia que fue víctima de estos hechos que conocimos en estos últimos días. Vamos a ir a la tanda de la hora, nos queda un poquito más de tiempo para compartir con ustedes la cobertura que pudimos realizar el fin de semana y vamos a volver a hablar con Karina para saber cómo está la situación allá. Tanda de la hora y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

callada, o sea, como si eso solucionara algo. Está bien que lo hagan, realmente gente que lo necesita, necesitan una cosa, la otra, está bien si los quieren aceptar que lo acepten, pero el tema es que el municipio también se comprometa en seguir tratando de profundizar esto para llegar a los culpables. Nosotros, como NTL, te comento, estamos en breve, vamos a abrir acá un espacio de derechos humanos acá en el barrio, dado que vienen ocurriendo una cantidad de cosas. Esto es lo peor, lo más terrible, pero vienen sucediendo una cantidad de cosas que hace que tomemos la decisión de armar un espacio de derechos humanos en el barrio. Y en cuanto al caso particular de los chicos, por todos los medios posibles vamos a tratar de ir esclareciendo el tema, vamos a ir tratando de acompañar a la familia y como es, vamos a aceptar las decisiones de ellos. Hay muchas propuestas, hay propuestas de hacer corte de ruta, hay propuestas de movilizar. Queremos ir viendo cómo se desenlaza esto en las últimas 48 horas y a partir de ahí, con Mariela, la tía de los dos hermanitos, que es con la que nos reunimos frecuentemente, iremos viendo algunas cosas en lo que llevaremos, digamos, cómo llevaremos esto adelante. Seguramente que va a haber novedades pronto, va a haber actividades. Ella me comentaba ayer que un fiscal, uno de los fiscales que está metido en el tema, decía que había una posibilidad que los chicos hayan muerto por ahorcamiento. Eso es el último dato que se le dieron a ellos. Bueno. Disculpame, Gustavo, ¿qué fiscal dijo esto? No sé decirte el nombre, por eso dijo un fiscal que me dijo ella. No sé decirte el nombre. Hoy cuando nos veamos con ella a la tarde seguramente ya sabremos el tema del nombre. Cuando quieran llamar ustedes nuevamente estamos a su disposición. Seguramente mañana ya la tendremos a Mariela disponible también, que es la tía de los chicos. Como te decía hoy, tanto Mariano como la madre están muy disgustados por lo que se viene dando en los medios. Nosotros queremos tratar de llegar a los medios masivos sin despreciar este, ¿me entendés? Queremos tratar de llegar a los medios masivos, que son los que están metiendo la idea errónea en realidad en el lugar, y ver cómo tratamos de aportar a esclarecer esto. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, dale, gracias. Karina, bueno, el cierre y también lo que podés decir de lo que viviste en este tiempo que estuviste en el barrio. Hola, hola. Hola, sí. Sí, no, Karina está ahí. Sí, está acá. A ver si podemos hablar con ella para que haga el cierre del móvil. Karina, no, está en tus manos el cierre del móvil de alguna percepción que tuviste del trabajo que hiciste en el lugar. Sí, mirá, la verdad, el barrio está muy triste. Hoy esta noche se juntan con Mariela, la tía de los chicos, para definir cómo seguir, para que no quede impune, no quieren dejar enfriar nada, porque el tema, saben que como en todos los casos de Moreno, gatillo fácil, sea lo que sea, queda impune. Y bueno, la consigna va a ser con los pibes no se jode. Y bueno, la verdad que mucha indignación de parte de los vecinos, otros querían hablar, a medida que hablaban los otros vecinos lloraban, y bueno, se entiende porque después otro enojo de los vecinos fue que vino Mariano West, les ofreció casa a la mamá, trabajo, o sea, todo le ponía a disposición de ella, de la mamá, de los bebés, como para tapar culpas, ¿no? Esa es la indignación hoy, ¿no? También van a abrir un centro de derecho para empezar a formarse más, a aprender un poco más, porque hay cosas que yo no sabía que tenían derecho a tales cosas, y bueno, el barrio está muy triste, así que vamos a estar al tanto de cómo se van a organizar y qué van a definir a la noche con los familiares de los bebés. Muy bien, Karina, gran trabajo. Hasta luego. Chao. Karina está en el lugar, hablaban de la municipalidad, de lo que decían desde la municipalidad, que fueron promesas. Por otro lado, el 27 se publica un comunicado de prensa en la página del municipio que dice lo siguiente: con profundo dolor y en acompañamiento a la familia de los niños fallecidos ante el lamentable acontecimiento ocurrido en las últimas horas, que ha tenido como desenlace trágico el fallecimiento de tres niños ahogados en la localidad de Trujuy, el intendente municipal expresa sus condolencias y acompaña en el dolor a las familias que han sufrido esta pérdida irreparable. Asimismo, ha puesto a disposición todas las áreas municipales a fin de facilitar la asistencia y el acompañamiento a las familias de las víctimas y aportar información para el esclarecimiento del caso. Los tres chicos eran buscados desde el día de ayer por vecinos, familiares, efectivos policiales y miembros de la comunidad. Repito, esto fue publicado el día viernes. Sus cuerpos fueron encontrados esta mañana en la pileta de un predio deportivo en el barrio Cuatro Vientos. El caso está siendo investigado por la justicia. Según declaraciones del fiscal Mariano Navarro, quien está a cargo de la causa, los cuerpos no presentan signos de violencia, por lo cual se estaría investigando la hipótesis de un accidente. Los vecinos no dicen lo mismo y por eso escuchábamos el testimonio a través de la cobertura, el móvil que realizaba nuestra compañera Karina. 11 de la mañana, 13 minutos, ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Nos estamos despidiendo. Hoy en la operación estuvo Ana junto con Bernardo Tosi, en la producción periodística Rubén Bustamante, Karina en el móvil y quien les habla, Cintia Medina. Nos estamos despidiendo. Mañana nos encontramos con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.